de 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy, generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Buen día. Hace 87 años, un día como hoy, explotaba por los aires la continuidad democrática de la República. Un golpe militar, el primero en la historia, ponía fin al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Obviamente, la historia lo ha reflejado como el primer golpe de Estado producido en la Argentina y a partir de Uriburu, a la fecha, una enorme cantidad de militares que por diversos motivos se creyeron salvadores de la patria, impulsados siempre por los civiles, llegaron al poder. Salvo la excepción de los que llegaron con votos, el resto de los militares imaginaron que la continuidad después del generalato era la presidencia de la nación. Algo parecido a lo que comentábamos días pasados de los abogados, que parecería ser que después de abogado está el premio de presidente. Bueno, ¿por qué los argentinos conocemos este episodio como la interrupción de un gobierno popular? Porque se volteó Hipólito Yrigoyen. Ahora, el mismísimo Carlos Gardel le cantó a favor del golpe de Estado en el Viva la Patria. Es decir, no todos los que eran contemporáneos a aquella fecha, a aquella época, estaban desconformes con la primera aparición de los militares haciéndose del poder. Y entonces, cabe aquí la gran reflexión. ¿Qué hizo la prensa aquella vuelta? ¿Dónde estuvo? ¿A quién apoyó? Bueno, van a encontrar ustedes que por uno que defendía a Yrigoyen, varios de los que manejaban la difusión estaban a favor del golpe de Estado. Y entonces nos metemos en la otra parte. Según le cuenten la noticia, cada uno de ustedes puede ir formando su propia personalidad si no tiene un espíritu investigativo, si no le gusta revisar la historia, si acepta como verdad revelada lo que le cuentan los medios de comunicación y obviamente se queda allí. Es decir, si no estudia, si no se investiga, si no se perfecciona, si no averigua. Y entonces ayer hablábamos de que la prensa había llegado a reemplazar en la República a todos los poderes como consecuencia de esta democracia fraudulenta fallida, donde la falta de justicia hace que hoy la prensa gravite mucho más de lo que le corresponde. Bien, a ver si podemos ubicarnos en algo que a usted le va a parecer novedoso, pero que para los periodistas es una cosa de todos los días. Yo le voy a dar una noticia positiva y le voy a narrar la misma noticia en forma negativa. Las dos son verdades, pero usted tiene que elegir una verdad. qué es lo que hace la prensa que está de un lado o del otro, a la que nosotros generosamente llamamos canalla, que le pone a favor de una cosa o de la otra sin necesidad de mentir, sino contando la verdad relativa. Y le voy a decir, objetivamente, una noticia de actualidad, para que todos la puedan interpretar. Por séptima vez en el año, los activos externos del Banco Central subieron en un día a más de 1.000 millones de dólares. Suba transitoria hasta que se pague vencimientos. Entonces usted presenta esta noticia y dice, notablemente se refuerzan las reservas del país. ¿Es mentira? No, no es mentira, es verdad. Ahora, le voy a contar la noticia al revés, sin necesidad de mentir. ¿Cómo se refuerzan estas reservas? Comprando más deuda. O sea, la noticia positiva, si la quieren dar los diarios oficialistas al gobierno, dicen, el Banco Central asegura más reservas. Hasta ahí la buena noticia. Pero si no le explican a la sociedad que estas reservas son como consecuencia de haber agrandado el endeudamiento, la noticia es incompleta, pero no es mentira. Cuentan una verdad media que termina siendo después a la postre una modificación de la realidad. La posición de divisas del Banco Central se elevó a 1.815 millones de dólares, 51.292 millones como consecuencia del agresivo programa. Ahí, fíjense ustedes, ¿agresivo programa de qué? ¿De reforzar la reserva? No. Miren cómo sigue la noticia. Del agresivo programa de emisión de deuda. O sea, cuentan lo que pretenden que sea una noticia positiva, porque hay mayores reservas en el país. Hablan de una política agresiva como si fuera una cosa que satisface la manera de gobernar. E inmediatamente después dicen que hay una emisión de 5.000 millones más de endeudamiento para reforzar las reservas del Banco Central. En una palabra, que las reservas que tiene el país no son nuestras, sino que son de los que nos prestan la plata. Por lo tanto, esto se transforma en un boomerang y cualquiera de las dos maneras que se cuente la misma noticia es verdad. O sea, se puede contar como que Argentina fortifica sus reservas en el Banco Central, y no es mentira, y se puede esclarecer que es lo que pretendemos hacer humildemente en este programa todos los días, contarle la otra parte que usted no la escucha, no la lee o no la ve, diciéndole, ¿sabe cómo se hace? Comprando más deuda. O sea que debemos más plata a todos los argentinos para simplemente tenerla detenida allí para imaginar o suponer que tenemos más reservas de las que en realidad tenemos porque no es plata nuestra. Esa noticia es de hoy. O sea que es una noticia fresca. Pero le voy a contar otra noticia de hoy para que usted vea cómo se puede tergiversar la influencia de la prensa en la ciudadanía. Y lo que le voy a decir también es absolutamente dual. Primero le voy a contar la noticia positiva y usted se va a poner contento. Porque indudablemente son datos muy positivos. Tan positivos que empalagan cuando uno lo escuche. La producción automotriz de agosto, que fueron de 45.206 vehículos, aumentó el 3.9% con relación al año pasado. Y aumentó el 18% desde julio. Se exportaron 17.583 vehículos, 6.7% más que el año pasado, que lo supera al mes de julio en el 21.1%. Agosto aumentando las exportaciones. Hasta ahí, una verdad absoluta, una muy buena noticia. Pero si se la cuento completa, le tengo que decir que con relación a la producción del año pasado, la producción automotriz en la Argentina cayó el 0.8%. Es verdad lo anterior y es verdad esto que le acabo de decir. Las dos cosas son ciertas, pero la noticia completa es esta. Bien, si en 8 meses la Argentina fabricó 130.526 vehículos entre automóviles y utilitarios, le vamos a decir que los utilitarios nivelaron el déficit de los automotores, que cayeron en su venta por la libre importación. Y le voy a dar otra noticia, que es una tercera, que tampoco es mentira, que también es verdad. El 70% de los vehículos que se consumen en la Argentina, ¿saben de qué origen son? Brasileños. ¿A dónde vendió la Argentina? Vendió utilitarios. A los siguientes países: Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Colombia y Ecuador. Allí le vendimos automóviles utilitarios, es decir, camionetas, furgonetas y demás. Bien, se fabricaron en lo que va del año 302.835 vehículos. Entonces uno puede decir, qué bueno. Pero cuando lo comparamos con el año anterior, cayó el 0.8%. Pero también podemos hablar y decir que la noticia tiene que ver con algo mucho más importante, que era la proyección que se había hecho hace 10 años. Hace 10 años la Argentina pensaba vender para esta fecha 1 millón de automóviles. Pero además, esta caída en la fabricación y en la exportación es la más grande en 5 años. Es decir, el 0.8% menos que el año pasado, pero en caída libre con relación a los últimos 5 años. Entonces, le cuento una noticia positiva, que es cierta: la producción automotriz de agosto llegó a 45.206 unidades, aumentó el 3.9% con relación al año pasado, aumentó el 18% con relación a julio, aumentó el 6.7% con relación al año pasado, pero en total la producción bajó entre automóviles y los utilitarios a la cifra que le dije antes del 0.8. Bien, ¿qué significa esto? Que lo de Hipólito Yrigoyen o lo del golpe de Estado lo podemos contar con la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, la crisis de Bacena, los obreros en la calle quejándose de la política radical que no les permitía vivir como correspondía, etcétera, etcétera, y la corrupción que grimían los que hicieron el golpe. ¿Qué podemos hablar después de las consecuencias del golpe? Que los civiles buscaron inventar la concordancia. Radicales y conservadores que estaban enfrentados se juntaron para ponerse de acuerdo y ambos manejar el poder, y con la concordancia se llegó a otro golpe de Estado que se transformó en revolución el 4 de junio del 43. Es decir, la construcción de la verdad siempre es relativa. No hay una verdad absoluta salvo aquellos que creemos en Dios. Todo lo demás es discutible, porque su verdad termina cuando empieza la mía y viceversa. Es decir, que la prensa no es ajena y le puede contar, sin necesidad de mentir, la verdad completa o a medias. Y yo le puedo decir que las dos noticias que le di, positivas, son buenas, pero cuando desarrollo la información completa, son negativas. Y entonces usted elige la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Esto es lo que nosotros queremos mostrar como ejemplo de cómo la prensa puede penetrar de una forma o de otra contando exactamente lo mismo. Es decir, si uno dice, no tengo pruebas de la desaparición de Maldonado, y por el otro lado la sociedad dice, fue la gendarmería, y aparece un testigo que dice, la gendarmería lo cargó en un vehículo de ellos, ¿qué hacemos? ¿Le creemos a ese testigo, aunque sea de los mapuches, aunque haya sido un hombre que declaró primero con la cara tapada y ahora lo hizo a cara descubierta, o le creemos al gobierno? Y entonces, como es más fácil no creerle a la autoridad de turno, porque siempre hay un, y esto es lo que no entendió Macri, un montón de gente que no votó el gobierno y que entonces no le va a creer, porque el 34% hace que el 66% esté en contra, y de ese 66% casi la mayoría piensa, el gobierno me engaña, aunque el gobierno no lo engañe. Lo mismo pasa con el caso del kirchnerismo. De aquel 54% terminan hoy con un 66%, o un poquito menos, un poquito más, según los votos que saque, de gente que no está de acuerdo con el kirchnerismo. Por lo tanto, las dos opciones, que son minoritarias, aparecen como mayoritarias. ¿Por qué? Porque lo otro es una gran diversidad del voto en un montón de expresiones que no terminan de ganarle a las otras dos manifestaciones. Entonces, En este juego de minorías, la democracia fraudulenta le otorga títulos, bastón de mando, al que ni siquiera todavía concurrió a las elecciones de octubre. Ahora, la noticia con mala intención es decir Cambiemos ganó en todo el país. No, Cambiemos ganó la interna de Cambiemos en todo el país. Esa es la noticia completa. Cristina ganó la provincia de Buenos Aires. No, Cristina ganó la interna de Unión Ciudadana, o del Frente Ciudadano. Entonces, como no se la completa, como no se especifica las cosas como son, la gente, aunque usted no lo crea, piensa que es así, que ya ganó uno o que ya perdió el otro. Y se instala esa verdad relativa, aunque sea una mentira, porque cuando uno escarba y le dice ganó fulano y es incompleto, termina siendo una mentira porque no está completo, y se instala y se repite y se vuelve a repetir, y entonces la sociedad asume cosas que después se vuelcan en las redes sociales, donde se da como verdad revelada una enorme cantidad de disparates de un lado y del otro, más allá de tener profesionales que se dedican a estas cosas. Y habida cuenta que este es un tema urticante que le preocupa a los candidatos, Cristina Kirchner hace rato que tiene un catalán experto en redes sociales trabajando con ella. ¿Por qué? Y bueno, porque le hace falta la modernización del mensaje y de llegar, obviamente, a las redes sociales, donde evidentemente el macrismo sacó una importante diferencia con sus trabajos de los troles y de los roles que han cumplido en esas redes sociales, especialistas, que lo hicieron con mucha capacidad de penetración y que en realidad siguen trabajando activamente. Bueno, en la proyección de las cuestiones centrales que estamos conversando, nos vamos a encontrar con Cristina. Este catalán que se llama Antonio Gutiérrez Rubí, que es dueño de una consultora que se llama Indrogama, que además asesora a Podemos en España y a los socialistas, es quien está hoy manejándole las redes sociales a Cristina Fernández para ver cómo se puede contrarrestar la actividad bien planificada que hizo el ecuatoriano asesor de Macri. Y por el otro lado, un psicólogo argentino que se exilió allá después del 70 en España, en época del golpe de Estado, que se llama Jorge Alemán, que es un psicoanalista que Cristina atiende con frecuencia y que le presta mucha atención y lo escucha. Bueno, este psicoanalista es el que le sugirió que viniera este hombre catalán, que hace un tiempo está trabajando con ella, para el manejo de las redes sociales. Es decir, Massa, Duhalde, Macri, Cristina, y puedo seguir nombrando varios, tienen como asesores a extranjeros. Es decir, buscan personas de confianza que no son argentinos. Es una cosa increíble, notable, de los políticos nuestros. ¿Por qué? Y porque buscan referencias afuera, gente que le haya ido bien en otros países, gente que haya tenido algún éxito aparte. Sin embargo, Durán Barba no le fue bien en Ecuador, donde asesoró a los que perdieron, no asesoró a los que ganaron. Y bueno, así está el país. Los candidatos argentinos a la presidencia son asesorados por extranjeros. Así vivimos en la democracia fraudulenta. Hoy es el aniversario del primer golpe de Estado, cuando la democracia empezó a tambalear y seguimos de mal en peor. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. We'll be right back. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Bueno, a ver si podemos entender que este fenómeno y esta pasión que tienen los argentinos por el fútbol, aunque no sea el deporte nacional es el pato, le pone a la gente una situación y una sensación muy especial. Ayer hubo quienes pagaron hasta 2.000 pesos para estar en el estadio River Plate, en una platea, algunos que aprovecharon para ir con la familia, o sea que se gastaron 5.000, 10.000 pesos, para imaginariamente ver un espectáculo deportivo, que el espectáculo tuvo poco, salvo dos genialidades o tres de Messi. Y la verdad es que cualquier técnico que tenga la selección, obviamente no resuelve lo mismo de siempre, el fulbito. Jugamos al fulbito, o sea, tomá la voz, dámela a mí, muy lindo, pero no hay profundidad, no tenemos goles, y por lo tanto, aunque tengamos igualdad de puntos, la falta de diferencia de gol a favor nos va a dejar afuera del Mundial. Si esto sigue así, creo que va a ser muy difícil corregirlo, porque la Argentina tiene que ganarle ahora a Perú, que ya nos pasó en la tabla por diferencia de gol, y además no perder en Ecuador y especular con los resultados. Es decir, el equipo que tiene al mejor jugador del mundo, el equipo que tiene a grandes goleadores europeos, han fracasado en nuestro medio. Creo que llegó el momento y el tiempo de preguntarnos por qué. Y esa pregunta, que tiene una sola respuesta, está dada en que cuando a la Argentina la marcan, la capacidad creativa desaparece. Los goleadores europeos, si ustedes lo observan mirando fútbol de afuera, nunca tienen marca hombre a hombre pegajosa, por eso hacen la cantidad de goles que hacen. Y además, Venezuela hizo lo mismo que Uruguay, puso 9 hombres atrás. Pero como estaba último, tenía un solo punto que había sacado con Perú. Último Venezuela. No le había ganado a nadie. Y se puso 1-0. Y en dos partidos de esta selección que no quiere hablar con la prensa, pero que tampoco habla con la pelota, y que a pesar de todo se separaron y se fueron sin saludar, entre pocos silbidos y algunos aplausos, aunque parezca mentira, esta selección, que no entiende, porque son todos millonarios los que juegan allí, salvo alguna excepción de los que juegan en el fútbol local o que recientemente fueron a Europa, cuando tienen resuelto su problema para varias generaciones, les pasa lo que le pasa a Messi, que no mueve los labios para cantar el himno, porque están en otra dimensión y viven otra realidad. Por más que sea una pasión nacional, no es nuestro deporte, y por más que nosotros querramos estar en Rusia, hoy todo indica que tenemos que ir a jugar, si tenemos suerte, porque hasta nos podemos quedar afuera de eso, un repechaje para ver si entramos, lo mismo que le pasó a Basile cuando tuvo que llamar urgente a Maradona. Tenemos al mejor del mundo. ¿Será tan así? ¿O en una de esas nos quedamos afuera y aparece Neymar como la gran figura? Les cuento que el último partido Brasil lo juega de local con Chile. Y si llegara a perder Brasil, en Brasil no pasa nada. Y Chile podría clasificar en lugar nuestro. Todo esto lo explica ahora Enrique Kepa con los resultados y las chances y posibilidades. Bien, decimosexta jornada de las eliminatorias sudamericanas, con un resultado positivo dentro de todo para Argentina. Bolivia a Chile 1-0. De esta manera permitió que Argentina pueda ascender con el empate en la tabla de posiciones, pero no contaba con la victoria de Perú en Ecuador. Ganó 2-1 el equipo de Ricardo Gareca, que tiene mucho menos material que Sampaoli, pero que lo utiliza mucho mejor. Ya está clasificando después de 20 años a un Mundial de Fútbol. Colombia y Brasil igualaron 1-1. Argentina igualó de manera lamentable con Venezuela 1-1 en el Monumental. Y Uruguay, con una gran victoria, prácticamente se ha asegurado el pasaje a Rusia, le ganó en el Defensores de Chaco al equipo guaraní por 2-1. Ahora las posiciones están con Brasil 37 unidades, Uruguay con 27, Colombia 26, Perú con 24 y por diferencia de gol ingresando estos cuatro directamente al Mundial de Rusia. Argentina está en repechaje. Tiene 24 por diferencia de gol, queda fuera, está jugando ese repechaje con Nueva Zelanda, si todo sigue así. Chile está con 23, Paraguay con 21, hasta aquí los que creo que están con posibilidades de ingresar. Ya Ecuador, después de la derrota de ayer, quedó prácticamente sin chances con 20, Bolivia 13, Venezuela 8. Y no nos olvidemos, Miguel, que el próximo adversario de Argentina es nada más ni nada menos que Perú, que viene en levantada, que está clasificando y que tiene el antecedente de haber dejado a Argentina fuera del Mundial en el 69 para el Mundial de México 70, después de aquel empate en la cancha de Boca 2-2 con una excepcional actuación de Osvaldo Cachito Ramírez. No vaya a ser cosa que la situación se repita en un equipo que no encuentra la fórmula, porque creo que ya se ha agotado esta fórmula de traer jugadores de Europa y creerse que con eso alcanza para armar un equipo de fútbol. No hay una estructura futbolística, no hay quien piense, no hay quien resuelva, y el adversario, como bien dijo usted, Miguel, al comienzo de su comentario, con poner 9 jugadores atrás, le alcanza para anular a Argentina, que no tiene imaginación para solventar, para superar. No hubo en 2 partidos un solo gol construido por el equipo argentino. Exacto. El único gol fue en contra. Exacto. Por una jugada de borde de Acuña. Exacto. Y la verdad, si uno lo piensa fríamente, no hubo un solo tiro de media distancia en 2 partidos. No hubo imaginación para superar a... Quieren entrar con pelota y todo. Claro, además el técnico se autoengaña. Ya le pasó a Bauza cuando había ganado el último partido local antes de este con Venezuela, que había dicho que Argentina jugó muy bien. Sí, el problema no son los técnicos. No, el problema son los jugadores. No, además no hay estructura, Miguel, no hay un equipo que juegue como tal. No hay un equipo, no tenemos un equipo. Claro, juntan apellidos y creen que porque triunfan individualmente en sus equipos, acá tienen que triunfar. Pero además vienen jugadores de Europa que el técnico no analiza cuál es la actualidad. Cuando Bilardo estaba en la selección, él permanentemente viajaba a Europa a ver cuál es la actualidad de los jugadores que estaban jugando, que él convocaba y estaban jugando en las ligas europeas. Sabía perfectamente, y hasta con Basile se armaron equipos donde privilegiaba a los jugadores de aquí. Acá el fútbol argentino se ha olvidado. Y otra cosa más, ningún técnico después de la llegada de Messi a la selección, absolutamente ninguno, ha conseguido encontrarle el compañero ideal para Messi, que no puede jugar de armador, no es un volante de creación, no es el cerebro del equipo, sino que es medio punta y necesita de alguien que genere el juego, por ejemplo un Riquelme, cosa que no tenemos. Y entonces va a pasar siempre lo mismo, el fracaso va a ser igual en todos los partidos, porque no hay quien imagine, quien sea precisamente el socio de Messi, como lo tiene a Iniesta en el Barcelona, para justamente el poder jugar en el sector de la cancha donde más pesa, de 3/4 del campo adversario hacia adelante. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Esta antigua grabación recuerda su primera proclama. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. La participación en el gobierno de dominante ciudadano y la colaboración hemos requerido, atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes, evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la ciudad, después de haber liberado la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de poder mismo. Y así comienza la cuestionada década del 30. Una de las voces políticas más importantes es la de Lisandro de la Torre, el líder demócrata progresista. Santa Fe, restaurada y regenerada por la acción gubernativa del Partido Demócrata Progresista, es un ejemplo maravilloso que se reconoce y que se señala en todas partes. Agustín P. Justo completa su periodo presidencial. Lo sucede Roberto M. Ortiz, que renuncia y muere

y ustedes escucharon voces testimoniales para que rápidamente pasemos de un siglo al otro. De Uriburu, Lisandro de la Torre, Perón, Evita, Palacios, Aramburu, Frondizi, Lonardi, Ilia, en fin, cada uno de los que fueron escuchando, Onganía, Levingston, Lanusse, Cámpora, Balbín, otra vez el general Perón, López Rega, todas voces que pertenecen a un tiempo y una historia, Martínez de Hoz, y todos los militares que fueron turnándose en los distintos golpes de Estado ejerciendo la presidencia de la República. La democracia está fracturada desde el 6 de septiembre del 30 y está absolutamente colapsada en estos tiempos donde la anarquización de los partidos políticos, la falta de justicia y la falta de dirigencia de Fuerzas Armadas y de capacidad operativa argentina para resolver los temas nos dan como resultado 32% de gente en línea de pobreza que no pueden resolver ni cantando la marchita ni cantando adelante radicales, y que hoy tiene el turno un ingeniero que estuvo afiliado al Partido Justicialista y después se afilió al PRO. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Allanaron 3 comisarías en el sur de la provincia de Buenos Aires, detuvieron a 3 altos jefes policiales, pero además uno de ellos está prófugo, y detuvieron al máximo responsable del juego clandestino en la zona sur, junto con otra enorme cantidad de detenidos. Luego ampliaremos la información. Lo cierto es que en el operativo aparecen vinculados las comisarías de Aldo Bonzi, de Avellaneda y también de otras zonas del sur, y los detenidos hasta el momento son 56 personas que estaban con el juego clandestino. 300.000 monos tributistas investigados por la FIB porque los gastos que tienen con sus tarjetas de crédito y manera de vivir superan la categoría, por lo cual van a ser citados y cambiados de categoría. Los pasarán a inscripto y deberán tributar impuestos. Para el 6 de septiembre el pronóstico dice neblinas en áreas suburbanas, cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del noreste. La temperatura máxima para hoy 18 grados. Volvieron a colocar deuda pública para elevar, dicen, las reservas del central en 1.815 millones. Por séptima vez colocaron bonos de deuda. De acuerdo a lo que se conoció, hasta el momento se trata de la séptima suba de las reservas en un día, en lo que va del año, superando los 1.000 millones de dólares, pero luego le sigue el proceso de desgaste, porque de allí se tienen que empezar a pagar posiciones de vencimientos para un récord donde se viene hipotecando todo lo que tenemos con endeudamiento. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 10 grados bajo cero, el cielo está parcialmente nublado, ventiscas, vientos fuertes con intensidad de temporal, la temperatura máxima será de 1 grado bajo cero. Por una protesta de sindicalistas aeronáuticos, a las 8 y media se podría complicar el tránsito local en Jorge Newbery y el internacional de Seiza, porque todos los gremios que nuclean a los trabajadores aeronáuticos van a marchar hacia La Boca. La concentración será hoy en Ezeiza y Aeroparque, y los 5 sindicatos aeronáuticos que convocan para hoy a una concentración para ir luego hacia el Teatro de la Ribera para autorizar, en el debate que se va a autorizar nuevas rutas aéreas, hacerse presente. La protesta de los sindicalistas podría provocar demora en los vuelos. Los representantes de los gremios de APTA, APA, UPSA, APLA y UALA llamaron a concentrarse a las 8:30 en las bases de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery, en donde se encontrarán los miembros de las comisiones directivas de todos los gremios. Desde esas bases se van a dirigir hacia el Teatro de la Ribera en el barrio de La Boca para expresar la plena disconformidad y rechazo a la política aerocomercial implementada por el Gobierno Nacional y por el Ministro de Transporte, y exigir que sea revisada. Los sindicatos consideran que la política aerocomercial de Cambiemos asfixia financieramente a las empresas que ya están operando en el país, mientras que le cercena desmesuradamente sus ingresos, abriendo el mercado aerocomercial en forma indiscriminada a numerosos nuevos explotadores, a los que se le otorga cientos de nuevas rutas, la mayoría superpuestas con los operadores, las que están operando hace años en la Argentina. Hoy se celebrará la segunda audiencia, en la que media docena de firmas presentarán sus planes para conseguir rutas en el país, todo en el marco de las negociaciones paritarias que están por comenzar y que podrían generar más de un dolor de cabeza para todos los pasajeros nacionales e internacionales. En los partidos eliminatorios de la Copa del Mundo se mostró la política. Reclamaron por la salida al mar y el fallo de la TAS en el partido que se jugó en el estadio donde Bolivia le ganó a Chile, y una bandera que pedía libertad en Venezuela estaba en River, sostenida por venezolanos que residen en la Argentina. Abrimos la página del deporte. Además de fútbol por eliminatorias en Sudamérica, también lo hubo en Europa. Tres grupos disputaron partidos correspondientes a la misma. En el grupo D, Austria y Georgia igualaron 1-1. Irlanda cayó como local ante Serbia 1-0. Y Moldavia perdió ante Gales 2-0. En el grupo G, Macedonia y Albania igualaron 1-1. Italia le ganó a Israel 1-0. Y España, que prácticamente aseguró su pasaje para el Mundial de Rusia como visitante, le ganó a Liechtenstein 8-0. En el grupo I, Islandia le ganó a Ucrania 2-0, Finlandia como visitante a Kosovo 1-0 y Turquía superó como local a Croacia 1-0. En el grupo A, las posiciones las encabeza Francia 18, Suecia está segundo con 16. En el grupo B, el líder es Suiza 24, Portugal está segundo con 21, Alemania en el C es el líder con 24, Irlanda del Norte está con 19 segundo. En el grupo D, Serbia está con 18 puntero, Gales está segundo con 14. En el grupo E, Polonia tiene 19, es el líder, Montenegro está segundo con 16 junto a Dinamarca. En el grupo F, Inglaterra 20 puntos, Eslovaquia lo escolta con 15. En el grupo G, España 22, Italia está segundo con 19. En el grupo H, Bélgica, que ya está clasificado, tiene 22. Bosnia y Herzegovina está con 14 segundos. Y en el grupo I, Croacia e Islandia están líderes con 16 unidades. Si bien en el fútbol no nos va bien, en el hockey sobre patines sí. En el Mundial, que se está disputando en Nanjing, en China, el seleccionado argentino de hockey sobre patines cerró de manera ideal la fase inicial del Mundial, al golear a Italia por 6-1, quedarse con el grupo A con puntaje ideal y avanzar a los cuartos de final, donde va a enfrentar a Angola. Los tantos del equipo argentino fueron anotados por Nalo García, Pablo Álvarez, Carlos López en dos oportunidades, Lolo Romero y Lucas Ordóñez. Andrea Malagoli descontó para los azurros. Y en tenis, en el abierto de los Estados Unidos en Flushing Meadows, se acabó el sueño para el Peque Schwarman. Perdió ante el español Pablo Carreño Busta 6-4, 6-4 y 6-2. En tanto, el sudafricano Kevin Anderson superó en instancias de cuarto de final al local Sam Querrey por 7-6, 7-6, 6-7 y 6-3. Hoy se presentan los dos máximos candidatos a ganar el torneo. El suizo Roger Federer enfrenta a nuestro compatriota Juan Martín del Potro, y Rafael Nadal, el máximo candidato a ganar el título y número uno del mundo, hará lo propio con el ruso Andrei Rublev. En tanto, en el Challenger de Alphen en Holanda, en primera ronda, se presenta Charlie Berloc. Carlos Berloc enfrentará al tenista italiano Fabio Cipolla. En 1906 nacía Luis Federico Leluar, el investigador especializado en química y biología argentino. Ganó el premio Nobel de Química en 1970. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, 7 de la mañana, 11 minutos. La línea C había prometido un paro que no están realizando. Funcionan los subterráneos con normalidad, también el premetro, los trenes a horario, Aeroparque y aeropuerto con estado de asamblea a partir de las 8:30. Puede haber retrasos de vuelo. Un día como hoy, fallecía en 1921 el doctor Dardo Rocha, fundador de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Subieron todos los lácteos un 20% en los supermercados. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El presidente mandó ayuda al responsable de Derechos Humanos a que viaje al sur y ayer crecía el rumor de que podrían separar del cargo a Patricia Bullrich. Ítalo Argentinos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. En la hora 7:13 minutos. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. En 1928 se comenzaba a construir la línea B de subterráneos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Un día como hoy de 1979 llegaba a nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y José María Muñoz por Radio Rivadavia decía que los argentinos éramos derechos y humanos. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. En el 2007 se iba de este mundo Luciano Pavarotti, un tenor espectacular de Italia. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. La gente pregunta, ¿y Diego no está? ¿Cómo no va a estar? Sí está, lo que ocurre es que le dimos una parte de la historia muy importante. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bueno, me pareció interesante escuchar todas esas voces porque uno se le va de la cabeza algunos discursos como el de 5-1 de Perón, que después gritaban, vos te acordás, las organizaciones armadas, 5-1 no va a quedar ninguno. Sí. Y las otras cosas, Palacio cuando macaneaba con eso que decía, te acordás que denunció un buque y después se demostró que ese buque era el que traía armas para el bombardeo. En fin, tantas cosas, ¿no? Pero lo cierto... es que escuchamos todas las voces que fueron protagonistas, o por lo menos algunas, de las que fueron protagonistas esenciales, para recordar que hace 87 años que estamos en una crisis muy prolongada, ¿no? Y que además venimos de golpe militar en golpe militar, esperemos que no venga y no suceda nunca más, pero nunca sabemos en este país. Sí, y fíjate vos que además de eso, estamos hablando, si hacemos memoria, de Uriburu. Después de Uriburu llegamos al 43 con tres presidentes militares, Rauza, Ramírez y Farrell. Después, no, Perón después llegó por el voto. Pasamos luego al primer golpe de Estado con el bombardeo y demás, Leonardi y Aramburu. Después seguimos la caída de Frondizi, aparece Guido. Después viene Illia, otra vez golpe de Estado. Ahí tenemos a Onganía, Leviton, Lanusse. Y después terminamos con lo que ya conocemos todos de Videla. Pasando por Viola, Galtieri y el último que fue el liquidador del proceso, Viñone, para llegar a las elecciones que ganó después Alfonsín contra Luder, ¿no? Y que siempre los que vinieron como salvadores de la patria se estaban peleados entre ellos, porque cuando Videla deja el cargo, la pelea para ver quién lo sucedía fue tremenda entre ellos mismos. Lo que pasa que había que ver a quién reportaban mundialmente cada uno, ¿no? vos sabés que cuando uno piensa qué le pasa al peronismo en todo este tiempo, por ejemplo, Luder... ¿Vos te acordás que Luder hizo la campaña de traje y corbata mientras sí. Alfonsín estaba en manga de camisa? Bueno, Luder había sido, junto con Robledo, elegido con convencionales para, mejor dicho, digamos, elector, que era indirecta la elección, de la Unión Democrática. O sea, Luder venía de votar a Tamborini y Mosca, y después entró al peronismo, y fue el candidato a presidente que perdió las elecciones. Fíjate vos cómo se van sucediendo distintos episodios, que son lindos para analizar los ADN de los que terminaron el peronismo, ¿no? Y cómo los políticos se cambian de camiseta con una facilidad impresionante, sí. Que los jugadores de fútbol. Sí, claro. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Y vos lo nombraste recién, en el 2007 nos dejaba Luciano Pavarotti, 10 años ya de su muerte. Luciano Pavarotti Venturi era su nombre completo, nació en Módena el 12 de octubre de 1935 y falleció en la misma ciudad, su ciudad natal, el 6 de septiembre de 2007. Tenor lírico italiano, uno de los cantantes contemporáneos más famosos, tanto en el mundo de la ópera como en otros múltiples géneros musicales. Considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Fue muy conocido gracias a sus conciertos televisados y como uno de los agrupados en los tres tenores, junto con Plácido Domingo y José Carreras. Reconocido por su trabajo filantrópico, reunió dinero para refugiados y también para la Cruz Roja y fue premiado en varias ocasiones por su trabajo en favor de la gente. Recordado por sus amigos por las reuniones que hacía, donde lo juntaba rociado todo con buen vino y cocinando él la pasta como ninguno. Dicen que era un maravilloso cocinero haciendo la pasta. Luciano Pavarotti, uno de las más grandes voces de la lírica en el recuerdo a 10 años de su muerte. Por supuesto que Luciano sigue vivo a través de su arte. Y lo escuchamos cantar uno de los clásicos de su repertorio, Nessun Dorma. Il nome mio nessun saprà. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Así como hubo militares enrolados en la democracia, hubo militares que sufrieron persecución, hubo militares fusilados y muertos que pertenecieron al campo popular. Usted es uno de ellos, usted pertenece al campo popular. ¿Qué cargos ha ejercido, general, usted desde que conoció a Perón? Bueno, yo conocí a Perón ya en 1928. El que usted está escuchando, que ya no está entre nosotros, fue dos veces presidente de YPF y falleció sin tener casa propia. En realidad, Duhalde le hizo que tuviera casa propia ya en el final de su vida. Fue el general Ernesto Fatigatti. Lo escuchamos. Era subteniente hace un ratito. Y entonces fui oficial instructor en el Regimiento 6 de Infantería, después estuve en la Escuela de Infantería 9 años de oficial instructor, después pasé al Colegio Militar, después a la Escuela Superior de Guerra, de nuevo al Colegio Militar, después al Estado Mayor General del Ejército, después a trabajar al lado del entonces Coronel Manuel Sabio, después de nuevo al Colegio Militar, después al Estado Mayor General del Ejército, después al director de la Escuela de Infantería 3 años de nuevo, después agregado militar argentino en Brasil y comandante de la primera división de infantería motorizada en Palermo, que como se avecinaban hechos lamentables que culminaron en el 16 de septiembre del 55, el señor general Lucero, ministro de guerra, bueno, buscaba el nombre para la primera división. Y después de varias elecciones siempre existía con mi nombre. Uh-huh. Y al final me mandó, siendo yo ya coronel antes de ascender a general, comandante de la primera división de infantería, lo cual estoy muy agradecido porque hubiese sufrido enormemente estar fuera del país para no poder defender al gobierno constitucional y popular del teniente general Perón. Hubiese sufrido enormemente. General Fatigatti, cuando usted nombró recién, habló de haber trabajado al lado de Manuel Sabio. Sí. Sabio es considerado por todo el mundo como uno de los generales precursores de la siderurgia en el país y uno de los grandes militares argentinos. Cuénteme, ¿cómo era? ¿Cómo no? Vea, yo soy diplomado de Estado Mayor y no ingeniero militar, como el general Sabio y todos los que trabajaban con él. Y entonces yo tenía la movilización del personal de las 14 fábricas y de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Entonces, él realizaba reuniones técnicas con el personal de ingenieros. Y entonces me dice una vez, usted es Estado Mayor, pero ¿le interesaría concurrir a las reuniones técnicas? Pero con mucho gusto, mi coronel, era coronel. Y concurrí. Sabio, como hay una diferencia entre el nombre de él y la palabra de sapiencia, ¿no? Entonces todos confunden que era un sabio. No, no era un sabio. Era un hombre muy sencillo, muy simple, muy equilibrado. ¿Buen administrador? Muy buen administrador, muy respetuoso de las ideas ajenas. Yo que me formé en las tropas, una vez escuché un hecho que me llamó la atención. Se iba a hacer una fábrica de pólvora y explosivos allá en Villa María. Entonces él mandó a un coronel Barrera, a distintos países del mundo, a ver cómo eran las fábricas, las técnicas y demás. Y entonces cita a la reunión a civiles, ingenieros civiles y militares de toda la República para tal día. Y previamente le mandó un cánevas sobre los asuntos a tratar. Hubo, y le voy a dar el nombre para que no crean que es invento mío, un coronel Galmarini, ingeniero militar, le hace una pregunta y él le dice, vea, no tengo idea formada al respecto. Y pasó a otra persona. En las tropas, yo, coronel, si le he mandado el cánevas de lo que vamos a tratar 2 meses antes y me dice, no tengo idea, después de eso le doy un arresto. ¿Pero cómo? Sin idea viene usted. Él no no lo ofendió ni nada y pasó a otro. De modo que con él, el personal subordinado trabajaba con toda libertad. Sabía que nunca iba a tener un reproche de él, una ofensa. No había rigor militar. No había un rigor militar. Era un general de industria. Era un general de industria, más civil que militar, pero con ese orden militar. General Fatigati, ¿alguna vez se sintió mal siendo militar? Nunca, porque encontré en el ejército mi verdadera vocación. Pero digo, después de las cosas que pasaron en el país, después del 55, después de la persecución, ¿usted se sintió como que no pertenecía a ese ejército? Bueno, yo me rebelé en muchas cosas con el ejército, me encarcelaban, me incomunicaban, allanaban mi domicilio, me confinaban, pero no guardo rencor ni nada, porque yo veía que el ejército actuaba equivocadamente. El ejército como institución debe capacitarse para la guerra, para la defensa nacional, y son aspectos totalmente distintos al que se capacita para la política. Entonces no, son dos cosas distintas. Y entonces yo me sentía mal porque veía que el ejército estaba actuando mal y veía que también la institución ejército, no digo los hombres, determinados hombres, pero la institución ejército siempre la debemos de dejar inmaculada. Es de una gran historia, de una gran trascendencia. Y eso sigue ahora y para el futuro. Sí, si alguien son responsables de delitos comunes y demás, que les caiga la ley. Pero la institución hay que salvarla, como en todos los países del mundo. Usted sabe que Perón decía que uno de los errores de la escuela militar era no tener una materia de economía. Por eso no había militares que supieran de economía. Y que cuando los militares hacían un golpe, terminaban entregando la economía, el manejo de la economía, a los civiles que tenían a lo mejor algún enganche con las internacionales. Sintetizado más o menos lo que decía Perón. Sí. Entonces, yo le pregunto, sí. Perón le entregó la economía a un almacenero, ¿usted se acuerda de Miranda? Bueno, se ha de haber iniciado como almacenero, porque el propio Miranda se autocalificaba a entrar al almacenero, pero no. Llegó a ser un gran comerciante de gran vuelo y manejó a toda la República como un gran negocio, y que me parece que hay que volver a hacer lo mismo también. Vea, con respecto a esa pregunta en el colegio militar y demás, yo difiero, con todo respeto a quien a Perón lo considero un genio como estadista. Discrepo porque el oficial joven le falta tiempo para aprender los reglamentos militares, dedicarse a sus soldados para ver cómo viven, cómo trabajan, cómo comen, darles el ejemplo, y le falta tiempo para eso. Y entonces, el oficial joven no debe pensar ni en la política, ni en las cuestiones de la economía, salvo que tenga un sueldo que no pueda vivir, y entonces sí, hace llegar a su jefe esa inquietud. Pero sí, llegado a determinado grado, sí. Llegado a determinada jerarquía, sí, es necesaria, pero tienen que darle la enseñanza sobre economía gente imparciales, que no tengan ninguna tendencia política ni con simpatía hacia esa oligarquía que coaliga nativa, que coaligada con el extranjero explota al país, sino con gente que ame al país, que quiera al país, que quiera la felicidad del pueblo. Y hay muchos de esos profesores, lo creo muy conveniente, pero a partir de determinada jerarquía, podría ser desde capitán para arriba en la instrucción de oficiales. Estaban escuchando ustedes a un general del ejército argentino, pero con posición nacional, el general Ernesto Genaro Fatigati. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. En la hora 7:31 minutos.

que han usufructuado las Fuerzas Armadas en beneficio propio, pero no de la institución. Ahora, yo le pregunté antes cómo se sentía usted en un momento determinado de su vida con el ejército, cuando el ejército no era popular, pero también debo decir públicamente que usted se debe sentir muy bien con los civiles, porque cada vez que usted hace presencia en algún lugar es ovacionado, es decir, que los civiles lo aplauden a usted. Y vea, no a muchos generales de la nación aplauden los civiles. Vea lo que usted me dice de Renzi. Para mí es un gran honor, porque siempre he actuado de frente, cara al sol, y entonces en manifestaciones de mucha gente, le hablo de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, en la época del proceso, que nos perseguían y que yo también caía, ¿no? Y bueno, yo les decía, la vez que el peronismo esté en contra de la institución ejército, es el momento que vos me voy del peronismo, porque Perón tuvo dos grandes pasiones, pueblo y ejército, y yo soy alumno y discípulo de Perón y siento lo mismo que él. Y me han aplaudido también, si le estoy hablando con la verdad como actué siempre. Pero no le dijo, me voy del ejército si el ejército está en contra del peronismo. Es decir, que usted la institución ejército la tiene incorporada en su vida y me parece correcto. Yo le hablo de una posición civil, usted de una posición militar, sí. Una vez me piden un tribunal de honor porque yo la defendí a la señora de Perón. ¿Sabe lo que le dije al presidente del tribunal de honor? No pido la baja porque yo vivo de mi sueldo, de mi haber de retiro. Y no tengo ningún derecho a mi señora y a mi familia dejarlos desamparados a esta altura de la vida. Si no, me voy del ejército. Porque ustedes están atacando mal al peronismo. Una nota para el recuerdo de un notable general de la nación, Ernesto Genaro Fatigatti, que hace rato no está entre nosotros, que fue presidente de la Comisión de Homenaje Permanente a General Perón, que fue dos veces presidente de YPF y no tenía propiedad, no tenía casa propia, que fue un humilde trabajador de las Fuerzas Armadas y un general que, como él mismo dijo, para esta fecha del 30 le tocó sublevarse en contra del presidente que había votado. Él había votado por Hipólito Yrigoyen porque toda su familia era radical, pero dijo un dato, Diego, que me parece interesante, de que se cobraba cada 6 meses, que el gobierno había sido muy malo de Yrigoyen durante 2 años. Por eso decíamos hoy temprano a las 6, cómo se puede contar la historia de varias formas, y quizá por eso también Carlos Gardel hizo ese tema a favor del golpe del 30, ¿no? Tantas cosas que nos han pasado en estos 87 años del primer golpe de Estado. Escuchamos el testimonio póstumo de un general de la nación, Ernesto Fatigatti. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 7:49 a.m. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Hoy cumpliría 85 años el doctor Melchor Ángel Posse. Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 6 de septiembre de 1932. Falleció en San Isidro, provincia de Buenos Aires, el 16 de enero de 2004, médico y político. Comenzó a militar desde su adolescencia en la UCR. A los 18 años ya era un reconocido dirigente juvenil de su partido en la zona de la provincia de Buenos Aires. Su padre, Melchor Saverio Posse, fue dirigente sindical ferroviario y diputado nacional. A los 22 se recibió de médico pediatra y ejerció hasta 1999. En el 58, a los 25 años, fue por primera vez intendente municipal de San Isidro, cargo al que regresaría en 1983 y se mantendría hasta 1999. Durante 5 periodos al frente del municipio, puso especial énfasis en la salud, a la que dotó de la mitad del presupuesto y gracias al cual se construyeron 7 centros de salud. El deporte, la tercera edad, la educación y la cultura fueron áreas a las que dedicó especial interés. Su otra pasión fue la actividad equina, la sangre pura de carrera. Acompañó a Arturo Frondizi en la Unión Cívica Radical Intransigente cuando el partido de Alem se dividió y lo siguió en la década del 60, cuando el expresidente fundó el MIB, el Movimiento de Integración y Desarrollo, y entre 1973 y 1982 presidió el Comité Provincial del mismo, poco antes de volver al radicalismo que conducía Raúl Alfonsín y que ganó las presidenciales en el 83. Hace un punto ahí que te quiero contar algo. Sí, vos sabés que yo tenía conversaciones en el domicilio de él, charlábamos muchas veces, sobre el tema político, porque en el 73 había estado integrando el frente con el justicialismo. Y para aquella época, justo la que estás tocando ahora, él tenía una gran duda, que no sabía qué hacer con su vida, porque tenía una deuda muy grande con Frigerio, de publicidad en el diario Clarín, y veía aparecer Alfonsín en el firmamento, y nosotros tratábamos de convencerlo de que no pegara el salto para ese lado, que se quedara dentro del frente justicialista. Finalmente, dijo que Alfonsín iba a ser presidente, me dijo un día, va a ganar Alfonsín las elecciones, yo voy a trabajar para él. Se reafilió al radicalismo en San Isidro, donde estaba Leopoldo Moró como el hombre que era candidato de Alfonsín, afilió a todos los que tenía afiliado al MIT, los volvió a afiliar a la Unión Cívica Radical, ganó la interna en San Isidro y efectivamente trabajó después para el gobierno de Alfonsín. Fue uno de los intendentes más jóvenes, fíjate que él empezó con 25 años la primera vez. No, pero empezó en hospital, en la presidencia de Frondizi. 40 años tardaron en hacerlo. Y cuando volvió con Alfonsín lo pudo terminar. Sí, porque había quedado parado. Claro, empezó y terminó ese hospital. Bueno, hizo un libro, Los Desarraigados, y charlamos mucho porque tenía ideas muy avanzadas acerca de que había que construir entre los radicales esclarecidos, como decía él, y los peronistas, una nueva cosa, pero que Alfonsín podía ser parejo. Como no nos poníamos de acuerdo, pero nosotros decíamos que Alfonsín era proyecto socialdemócrata, que finalmente fue así. Bueno, pero charlamos muchas veces. Pero quería contar esto, porque él tuvo que hacer ese cambio, ese giro, porque tenía una deuda con el grupo Clarín y con Frigerio, y que no la podía pagar. Entonces tenía que resolver su tema personal, porque él vivía del sueldo de médico. Sí. Y bueno, pegó el salto y volvió a ser intendente. En el 99 después fue candidato a vicegobernador de la provincia junto a Graciela Fernández Mejide y fueron derrotados por el justicialismo. Durante el gobierno de la Alianza lo nombraron secretario de Seguridad Social de la Nación y director ejecutivo del ANSES y renunció a 8 meses de gestión por no acatar el plan del gobierno. Es el padre del actual intendente de San Isidro, ¿no? Exactamente. En su breve administración, Pozzi había logrado un ahorro de 9.000 millones de dólares y esos fondos quiso destinarlos a aumentar las jubilaciones, pero tuvo una cerrada negativa de Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, José Luis Machinea, que decidieron aportar ese dinero a los fondos para pagar al Fondo Monetario Internacional. Acabaste de nombrar a Machinea, uno de los más denunciados por Alejandro Olmos como responsable del endeudamiento argentino. Y Pozzi renunció y se fue. En el 2001 fue electo diputado nacional por la provincia y un año más tarde, en calidad de extrapartidario, se fusionó con el Movimiento Nacional y Popular que conducía el Adolfo Rodríguez A, y esto le valió la expulsión de las líneas de la UCR y en las elecciones de abril de 2003 conformó la fórmula presidencial como candidato a vicepresidente y Adolfo a presidente y obtuvieron 3 millones de votos. Murió el 16 de enero de 2004 en el Hospital Central de San Isidro, el cual fue uno de sus más ambiciosos proyectos y cuya finalización se produjo más de 40 años después de iniciadas las obras tras varias interrupciones. Quedó inaugurado pocos meses antes por su hijo y sucesor en la Intendencia Municipal, también médico, Gustavo Pozzi, el 6 de junio de 2003. A modo de reconocimiento, el 23 de diciembre del 2008, rebautizaron ese nosocomio con el nombre de doctor Melchor Posse, el querido Melchor Posse, un gran amigo que compartíamos juntos una misma pasión, cumpliría 85 años. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Y hablando de los radicales, en el distrito de Almirante Brown tienen un solo concejal de ese origen, que ha perdido prácticamente todo. Y ahora lo más llamativo es que un comité radical pasó a ser playa de estacionamiento, con un solo concejal. La casona histórica de la Unión Cívica Radical, que tiene desde hace más de 70 años, es difícil de mantener, y sobre el terreno que está bien ubicado en la calle Bismont, el comité, se viene abajo, pero encontró una manera de poder resolver el tema. Lo alquilan como playa de estacionamiento, lo que ha provocado en los viejos radicales del distrito una gran bronca, porque dicen que está abandonado y que los radicales que arreglaron con Macri no quieren saber nada de sostener los comités y que tienen que poner lamentablemente un estacionamiento en el Almirante Brown para poder pagar y sostener un comité que tiene 70 años. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El gobierno nacional dejó trascender que el presidente de la República y la gobernadora de Buenos Aires fueron intimidados a través de una carta con letras recortadas en cinta aisladora. Y el mensaje completo decía: están todos muertos, en la marcha cambiemos, en la marcha cambiemos Bonzi por que paz descanse, y le ponían improperios al presidente y a la gobernadora. Es decir, una cosa que no tiene autoría, pero que dejaron aparentemente en un comité de Cambiemos, trascendió, y el gobierno considera que es un problema muy serio porque se repiten amenazas a la gobernadora y al presidente y su familia. 800 operarios de Cresta Roja tomaron la planta de Esteban Echeverría. Son trabajadores que reclaman a Racic Hermanos el pago de las indemnizaciones correspondientes cuando la empresa quebró antes de que la planta pasara a manos de Proetinsa. Es decir, están reclamando al dueño anterior que quebró. Pocas semanas duró la tranquilidad antes de que el conflicto vuelva a la fábrica de Cresta Roja. Ayer, 800 operarios tomaron la sede en Esteban Echeverría y ahora están atrincherados reclamando las indemnizaciones. También reclaman que sean reincorporados 300 trabajadores que en ese momento fueron echados. Mientras efectivos policiales rodearon el lugar, los trabajadores tendrán hoy una asamblea para determinar la duración del conflicto. El Papa Francisco llega esta tarde a Colombia con el eje puesto en la paz entre la guerrilla y el gobierno. La única guerrilla que todavía no arregló la paz hizo un cuarto intermedio de un mes sin tirar tiros en homenaje al Papa argentino. Nuestro país redujo un 65% la emisión de gases de efecto invernadero gracias a la calidad de bioetanol nacional. El dato se desprende de una investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, que se expondrá en el sexto encuentro argentino a cielo vida y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El deporte por Belgrano. Continúa el desarrollo de la Copa Argentina en el día de hoy, buscando un lugar, otro pasaje hacia los octavos de final de la competencia. En cancha de Arsenal y con el arbitraje de Pablo Dóvalo, Sarmiento de Junín enfrenta a Sacachispas. Por el equipo verde de Junín, Fernando Pellegrino Lavalla, Javier Capelli, Alan Quipes, Lucas Landa y Ramiro Arias, Iván Esteveno, Fermín Antonini, Yamil Garnier y Gonzalo Bazán, Patricio Vidal y Joaquín Bogosian, el uruguayo, serán los 11 del equipo del Junín. Por Sacachispas, el sorprendente equipo de Soldati con Hugo Acevedo Lavalla, Nicolás Pizarro, Leonardo Domínguez, Darío Carpintero, Gonzalo Mingui, John Julio Serrano, Eduardo Dos Santos, Brian Mendoza, Maxi Quinteros, el Dudy, Raúl Pérez y Matías Italiani, dirigidos técnicamente por Norberto D'Angelo. En básquetbol, el equipo de Obras Básquet, que dirige el tucumano Carlos Romano, cayó en la segunda presentación en tierras europeas al perder ante Betis por 106-95. El ala pivot estadounidense Maurice Kemp fue el máximo anotador del quinteto argentino con 23 puntos. Los próximos rivales del equipo del taxi de Obras Sanitarias, así se lo conoce, serán hoy en Fuenlabrada, el 8 va a jugar con GBG en la ciudad, en Guipúzcoa, el 9 ante Burgos en Torrejón de Ardoz, y el 12 cierra su participación, su periplo europeo, enfrentando a UCAM en Murcia. En automovilismo, el próximo 1 de octubre se correrán los 200 kilómetros del Super TC 2000 y el equipo Citroën ya confirmó los pilotos invitados para dicha competencia. Serán el brasileño Cacabueno, Humberto Krujowski y Marcelo Ciarrochi, quienes compartirán butaca con José Manuel Ursera, Martín Mogia y Esteban Guerrieri respectivamente. Y en boxeo, el próximo viernes en el Polideportivo Deportistas Alvearense de la ciudad de General Alvear, en la provincia de Mendoza, el pugilista local Juan Carlos El Cotón Rebeco disputará ante el tailandés Kongrich Nantapech la eliminatoria para disputar el título mosca de la Federación Internacional de Boxeo. El ganador de este combate va a enfrentar al actual campeón, el filipino Donny Nietes. En el semifondo y en peso pluma se van a medir Héctor Pajarito Sarmiento de Córdoba ante el experimentado sanjuanino Fabián Noni Orozco. Jorge Macri, el intendente de Vicente López, que tiene multicargos en el gobierno de su primo, ahora se puso al frente otra vez de la campaña para octubre. Reunió a los responsables de la campaña de la tercera y la primera y les pidió que vayan a pelear los votos en los bolsones de pobreza donde Cristina sacó mayor distancia, y dice que Cambiemos debe instalarse. Cada voto que le saquemos a Cristina en esa zona es importantísimo, porque hay que debilitarlo, porque es inexplicable, dice el intendente de Vicente López, que después que dejaron la pobreza en el país que han dejado, esa gente lo siga votando. Hay que trabajar en los más humildes, le dijo el alcalde de Vicente López. 4 minutos pasaron de la hora 8 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini. La Pampa, productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre, establecimiento Los Dos Pinos, calle paralela a las vías del ferrocarril argentino, 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados, manejo del agua, control de parásitos, picado de maíz y autoconsumo, mercado de carnes, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hey Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estamos? Bien, todo bien. ¿Qué novedades? Bueno, novedades. Hay que decir que afirman que la unidad de semillas de Nidera, una empresa que hace un poco más de un año fue comprada por un grupo chino, estaría a punto de cambiar de manos. El grupo chino COFCO, que compró Nidera en todo el mundo, inclusive en la Argentina, lo que tiene que ver con semillas y también la parte de aceites y de exportación, se desprendería de este negocio según fuentes de mercado, y hay contactos con otro grupo chino que a su vez compró ya hace un tiempo la empresa Syngenta. O sea que la fusión de Syngenta Chem China sería quien compraría la parte de semillas de Nidera. Esto es que los actuales dueños, el grupo COFCO, se quedaría con la parte de exportación, de producción de aceites y harinas, y también con la parte de fertilizantes. Pero lo que es el desarrollo de semillas híbridas, de semillas de soja con transgénicas y demás, pasaría a otro grupo chino asociado o que a su vez ya ha comprado Syngenta. Esto a nivel internacional obviamente repercutiría en la Argentina. A nivel local todavía no hay declaraciones de la empresa a nivel local, como digo, pero bueno, es lo que se está mencionando en las últimas horas. Por otro lado, ya que estamos hablando de semillas, el INTA desarrolló dos híbridos de girasol con genes más resistentes a enfermedades. Sus características van a permitir evitar la infección de una nueva variante de una enfermedad llamada Downy Mildew, y tiene también un buen comportamiento frente a otra enfermedad del girasol llamada verticilosis. Esto, bueno, como digo, es a partir de un trabajo de técnicos del INTA Pergamino, allí en el norte de la provincia de Buenos Aires. A nivel del consumo interno de alimentos, por los precios aumentó un 4,6% el consumo interno de pollo en lo que va del año. Cuando digo por los precios es porque el pollo aumentó menos que otras carnes. Respecto a los primeros 7 meses del año, el precio del pollo subió un 7% respecto a igual periodo de 2016, frente al casi 30% de nivel general de precios de la canasta de alimentos en la ciudad de Buenos Aires. Además, bueno, frente a otras carnes, el pollo, como digo, un 7% en los primeros 7 meses del año, con respecto a un 14,3% que se incrementó la carne vacuna, y un 29,9%, casi un 30% de incremento de la carne porcina también en esos primeros 7 meses de este año respecto del año pasado. Esto según un estudio de la consultora IES Investigaciones Económicas Sectoriales. Hablando de lo que, bueno, es tema de hace tanto tiempo, lamentablemente, la cuestión del caso Santiago Maldonado, ayer la Sociedad Rural Argentina, junto con otras entidades empresarias, emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación por esta cuestión, y también diciendo que no se debe apelar a la violencia y a los sucesos que pasaron el pasado viernes primero de septiembre en Plaza de Mayo. Entre otras entidades del campo, además de la Ciudad Argentina, firman este comunicado con INAGRO, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, que es la parte cooperativa del sector, además de otras cámaras como asociaciones de bancos, Unión Industrial Argentina, Cámara de Importadores y otras empresas. Son unas 12 empresas y entidades, básicamente cámaras empresarias, que firman este comunicado. Por otro lado, una sociedad entre productores y una eléctrica consiguió 8 millones de dólares para ampliar una planta de biogás. ¿Dónde es esto? En Huincar Lancó, provincia de Córdoba, donde esta sociedad está integrada por la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, y la Cooperativa Eléctrica de Huincar Lancó, ahí en el sur de Córdoba, consiguió financiamiento, como digo, por 8 millones de dólares a través de una empresa del Grupo Banco Provincia. Es un crédito a 15 años, que comienzan con una serie de desembolsos que comienzan en el año 25 y son contra el avance de obras. Esto va a permitir inyectarle al mercado 1,60 megas por hora durante 20 años, y esto es energía renovable con una inversión de 10 millones de dólares. Es lo que hablábamos siempre, bueno, de reciclar productos de origen agropecuario. En este caso, la planta va a trabajar con un biodigestor que va a producir energía a base de sorgo y de basura orgánica de la propia localidad de Huincar Lancó, allí en el sur de la provincia de Córdoba. El Instituto Nacional de Semillas aumentó 319% su recaudación total, sumó los 40 millones por el pago de regalías de semillas de la empresa Monsanto, pero tuvo menos multas porque, bueno, los productores se pusieron un poco más al día en el sentido de pagar la semilla fiscalizada, que es lo que durante tanto tiempo no se hace en la Argentina. Bueno, yo creo que hay algunas noticias también importantes. Recién dábamos que... Sí, lo de Cresta Roja. Dábamos recién la noticia de ILINTA acerca que se bajaron los gases contaminantes por el etanol argentino, que parece ser que está muy bien logrado. Es decir, avanzamos en algunas cosas mientras tenemos problemas, como decíamos antes de ayer, de la naturaleza que acechan, ¿no? Sí, bueno. Bueno, el combustible este en base a alcohol y a cereales, vos sabés que en un momento determinado a Brasil, que no tenía petróleo, fue la solución. Brasil tiene un gran consumo y producción de etanol. Sí. Claro, en gran cantidad, ¿no? Sí, por supuesto. Y los coches brasileños, yo no sé si se siguen fabricando igual, pero se fabricaban, que el motor tenía capacidad para nafta o para etanol. Se siguen fabricando, son los motores flex, que aceptan tanto nafta normal o estándar, como nafta con distintos contenidos de etanol, inclusive... Tendríamos que estudiar un poco ese tema nosotros, ¿no? Es estudio la Argentina, ¿eh? Hay gente... No, pero te digo, estudiarlo en el sentido de que fuera una cosa más común para poder cargar, porque en general me parece que eso existe más para consumo de que está cercano al lugar que se produce, ¿no? En la Argentina lo que sucede es que tenemos el corte de nafta con etanol a un 10%. Y yo lo que estoy hablando es lo que pasó en Brasil, que usaban directamente el alcohol, ¿no? Bueno, sí, yo te estoy tratando de explicar lo que pasa en la Argentina. Lo que pasa en Brasil es diferente porque nos llevan unos cuantos años más del desarrollo de etanol. Sí, claro. Y por supuesto tiene una producción de caña de azúcar mayor y una dependencia del petróleo que en su momento nosotros no teníamos y ellos sí, hasta claro. Que descubrieron esos últimos yacimientos de allí en el mar. Por lo menos lo que anunció Lula, que sí. Exactamente. Hay que ver. Bueno, está bien. Sí. O más grande del mundo, pero hay que ver. Bueno, creo reventar, decían por ahí. Sí, también. Estamos como nosotros con Vaca Muerta, igual. Puede ser, ¿no? Que anunciamos que tenemos la gran reserva para que por favor la roca. Tiene un desarrollo mucho más anterior, porque nosotros, como vos bien recordarás, que sos un gran memorioso, habíamos empezado con el plan Alconafta en la época del proceso militar, año 77 más o menos. Después eso se cortó durante mucho tiempo por presión de las petroleras y las automotrices. Sí, claro, presionaron. Y se retomó, te diría, hace unos 10 años, la ley de biocombustibles es del año 93, si no me equivoco, un poco más de 10 años. Bueno, podríamos hablar con alguien, ¿no?, en la semana. Bueno, te tengo preparado para revisar las notas sobre exportaciones que me habías pedido. Ah, bueno, dale. Y después hacemos, si querés, algo de biocombustibles. Hasta la próxima. Chao, hasta el viernes, buen fin de semana. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Quiero contarles algo, pero esto es un mensaje para Héctor Daer, integrante del trinomio de la CGT, que dijo que por las conversaciones llevadas a cabo es muy difícil que se haga un paro, que los dirigentes no quieren parar. Su hermano, Rodolfo Daer, el secretario general de la Alimentación, un viejo militante del Partido Comunista, ganado después por el peronismo, y que fuera el secretario general de la CGT en época de las privatizaciones de Menem, probablemente no tenga tanto inconveniente en aceptar lo que está pasando en algunos sindicatos. No sé cuál es la situación de Héctor Daer, si también lo acompañaba en aquella vieja afinidad del PC que tenía su hermano, pero lo cierto es que él dijo que no iba a haber paro. Bueno, los muchachos lo están corriendo por izquierda, y yo no sé si la tienen clara los dirigentes sindicales, supongo que sí, pero yo le quiero comentar que los trabajadores del neumático, que hace rato, yo creo que es la primera vez en la historia sindical que el trotskismo maneja un sindicato. Decía, ha habido socialistas, comunistas, anarquistas, pero trotskista es la primera vez que manejan un gremio, y eso ocurrió cuando desplazaron a nada más ni nada menos que el secretario adjunto de Daski, un kirchnerista que estaba al frente de ese sindicato, y es muy interesante saber cómo viene toda esta historia para ubicarnos en lo que está pasando, porque no solamente esto está pasando con la conducción de Alejandro Crespo, que es un miembro activo del Partido Obrero, que es el actual secretario general del sindicato, sino que el hecho de haber corrido al anterior secretario general, hacia haber ganado la elección, instala en el SUTMA, que es el sindicato del neumático, un episodio para mí histórico. La primera vez, repito, que yo tenga idea que el trotskismo maneja un sindicato. Bueno, pero además ahora están por conseguir una paritaria con el 27%, que después de Aceiteros, si esto se logra, sería una de las más altas. O sea, un doble mensaje para la dirigencia sindical, digamos, que mira a la izquierda de reojo y que la izquierda está avanzando en distintos lugares. Crespo, que repito que milita en el PO, en el Partido Obrero, fue el que le ganó a Baseijo, el que era el secretario general, y logró ahora sentarse a discutir con los empresarios internacionales como Pirelli, Firestone o Fate, y estar peleando justamente este aumento del 27%. Ellos habían reclamado el 35%, hicieron movilizaciones, se presentaron frente a las fábricas y demás, y finalmente logran un 25% de oferta de que hacen las empresas, con un bono de 5.000 pesos, lo que daría un promedio de 27%, lo van a plantear en la asamblea y seguramente los trabajadores lo van a aceptar. Ahora, a esto hay que agregarle que además de lo que está pasando en este gremio, que lo conducen, te repito, porque ganaron las elecciones, después de 17 años que Baseijo manejaba el gremio y la perdió por su afinidad al cristinismo y al kirchnerismo y haber estado con Zaki como secretario adjunto, perdió las elecciones. Bueno, lo cierto es que ahora tenemos que ponernos a pensar en otros lugares donde, por ejemplo, la conadu histórica, estoy hablando en general de la izquierda, ¿no? Citric, AT de Mendoza, AT del Sur, los nueve Sutebas que son combativos, que maneja la izquierda, Ademis, los aceiteros, la Unión Ferroviaria del Oeste, Amazafé de Rosario, Aten de Neuquén, Municipales de Coronel Suárez, los metro delegados. Es decir, hay una cantidad importante de gente que participa en distintos gremios de base. Tenemos también lo que pasa en la UTA con los de la línea 60 o los metro delegados que rompieron y hicieron un gremio reconocido por el kirchnerismo. Yo no sé si estos muchachos la tienen clara, ¿no? Porque después dicen que no se puede bajar todos los días de Sierra Maestra, pero la izquierda está avanzando en los gremios por la inacción de los muchachos del peronismo. A ver si lo piensan. Esto es para Héctor Dar, que dijo que la mayoría no quiere hacer nada. Que hable con su hermano, a lo mejor se acuerda de las épocas que eran jóvenes. Miguel. Señora. Bueno, el tema de la justicia sigue abriendo polémica, y desde la propia justicia se quejan que no hay presupuesto, pero al parecer no es tan así. Y para hablar del tema y de la modernización de la justicia, está en línea la doctora Alejandra Torres, es directora ejecutiva del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Doctora Torres, la dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. ¿Cómo le va, Alejandra? Buen día. Buen día, muy bien, muy bien. Bueno, usted sabe, doctora, que nosotros tenemos la idea de que la democracia es fraudulenta porque en la Argentina la justicia no funciona. Y cuando no funciona la justicia, el periodismo ocupa un lugar que no le corresponde. Es decir, pasamos del cuarto poder a ser casi el poder excluyente de la Argentina, al punto tal que algunos empresarios de medios de comunicación dicen que ponen los presidentes ellos. Y me parece que es un tema grave, porque las tres patas del famoso pensamiento de la República de Platón lo hacen los tres poderes, y el Poder Judicial es uno de esos tres poderes, con el Ejecutivo y el Legislativo. Se quejan los jueces y los secretarios de la falta de presupuesto, pero yo tengo entendido que, si usted me corrige si estoy equivocado, que se aumentó en dos o tres veces el presupuesto. No sé si esto es cierto o si está mal aplicado, ¿no? No, usted lo dice y tiene mucha razón. En realidad, coincido con usted que de alguna manera el mal funcionamiento de la justicia hace que este poder se traslade a otros, como en el caso del periodismo, y justamente son los formadores de opinión que en definitiva son los que condenan o no a una persona o a una institución determinada. Y en general en los servicios públicos pasa lo que usted dice, cuando uno reclama más eficiencia y eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos, entiéndase el Poder Judicial, el Poder Legislativo, hablemos de la educación, etcétera, en general sostienen, no tenemos recursos, falta más gente, necesitamos mayor presupuesto. Y lo que los datos oficiales demuestran, lo hemos obtenido de la página del Ministerio de Hacienda de la Nación, se observa que desde el año 2004 al 2015 el presupuesto consolidado para erogaciones de la justicia nacional y de las justicias provinciales creció 3 veces más que lo que creció el PBI, pasando de un 0,6%. O sea que te podemos confirmar que se aumentó 3 veces el presupuesto. Con la relación al incremento del Producto Bruto Interno, que es en definitiva es la recaudación que hace el sector productivo para poder pagar a estos servicios públicos. Ahora, usted sabe, doctora, que el país funciona con déficit permanente, por lo cual la recaudación impositiva, por un lado, siempre está cuestionada porque no alcanza, pero la pregunta es, este aumento de 3 veces de presupuesto, ¿está bien distribuido y en todo caso alcanza para la modernización, es decir, para digitalizar, para evitar tantos expedientes, para dar un paso de calidad hacia adelante, o le parece a usted que esto no alcanzaría? No, justamente lo que usted dice, en realidad este presupuesto lo que ha sucedido es que no se ha asignado para hacer un proceso de modernización del sistema de atención de este servicio público que constituye la justicia. Muy por el contrario, se traslada simplemente a los salarios de sus profesionales y como uno lo puede mirar en forma comparativa, este cohorte de trabajadores que no paga impuestos a las ganancias y tiene una serie de beneficios en términos de mayores vacaciones, licencias más holgadas, etcétera, tienen un salario muy por encima del promedio de los trabajadores, ya sea del sector privado y aún del sector público o de otros sectores públicos del gobierno, tanto nacional como de los gobiernos provinciales. Lo que pasa es que justamente se destina todo y los reclamos de estos trabajadores siempre está en temas salariales y ni siquiera está en mejores condiciones laborales. Si usted se traslada por los pasillos de tribunales, cualquiera sea, ya sea la justicia federal o la justicia provincial o las justicias provinciales, usted va a observar que los ámbitos de trabajo son realmente lamentables. Están llenos de expedientes, en una oscuridad, en un estado de dejadez que es muy lamentable para poder desarrollar todos los días un servicio. Yo siempre digo, uno cuando trabaja, que trabaja como mínimo, o sea, de 8 o 9 horas diarias, y si está atrasado en su trabajo, seguramente va a estar muchísimo más tiempo, cosa que no pasa con los profesionales del Poder Judicial. Necesita un lugar acogedor para poder trabajar, es como la casa de uno, es su segundo trabajo, o sea, uno pasa a veces más tiempo en el ámbito laboral que en el ámbito doméstico, entonces necesita un lugar agradable, y sin embargo no es la preocupación tener un buen baño, un mejor ámbito laboral o mejores condiciones en términos de modernidad, de gestión administrativa, de que no sea todo un sistema personalizado, o sea, nosotros los abogados, porque soy abogada, sabemos que de la forma que tenemos que trabajar en la justicia es caminando los pasillos, cuando hay otros sistemas con las innovaciones tecnológicas que se pueden implementar y en donde la presencia física del letrado o de los profesionales ya no es necesaria. Y esas herramientas informáticas que permitirían una gestión más ágil, más eficiente, en realidad nunca ha sido objeto de reclamo por parte de este grupo de profesionales y tampoco ha sido gestión, o sea, una meta a fijar o solicitada por ellos, ¿no? ¿Ustedes han podido llegar al Ministerio de Justicia, a la Corte Suprema, con las inquietudes y con la propuesta de alguna idea de cómo se puede ir avanzando para modernizar esto, o simplemente se dedican a hacer el estudio para que los profesionales y en general se conozca este tema? No, nosotros tenemos 2 objetivos. Por un lado, hacemos los estudios para poner claridad frente a determinados hechos, porque hoy, bueno, la sociedad está muy conmovida con algunas desapariciones, como es el caso de Santiago Maldonado, o otros, como podría ser en el caso de Córdoba, de Nora Dalmacio, o de Julio López, otras situaciones en donde todavía la justicia no le ha dado ningún tipo de respuesta a la sociedad frente a esos eventos que realmente están lesionando la tranquilidad y la paz de una sociedad. Entonces, se le endilga la responsabilidad a un poder ejecutivo que obviamente tendrá su parte de responsabilidad porque es el responsable de las fuerzas de seguridad, pero en realidad la verdad es quien tiene a su cargo la investigación de cualquier hecho que tiene algún indicio de configurar un delito es la justicia. Es la justicia la que tiene que mover el aparato para encontrar si hay una posibilidad de que se haya cometido algún tipo de hecho ilícito o una desaparición. Son los fiscales los que deben investigar y son los jueces los que deben aplicar, ¿no es cierto?, el derecho. Entonces, usted sabe, doctora, que tenemos tres problemas simultáneos a la justicia que acompaña. Uno que es la falta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la falta de lugares de detención adecuados, por eso están los presos en comisaría y terminan escapándose. Por el otro lado, la posibilidad de que se produzca con mayor certeza, como usted dice, que no lleve tiempo, sino que una justicia que tarda no es justicia, sino que las cosas sean mucho más prácticas y rápidas. Y por otra parte, se implementó en algunos lugares, no sé en cuántas provincias de Argentina existe, el juicio por jurado, pero también muy lento. En Buenos Aires hicieron algunos juicios, pero después quedaron por allí parados. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre el juicio por jurado? No, en realidad el juicio por jurado puede existir. En realidad hay otros mecanismos mucho más ágiles, porque el juicio por jurado es una parte de un proceso, pero hay todo un tema que tiene que ver con la producción de la prueba o la tramitación de los expedientes durante la vigencia del proceso, que se pueden hacer a través de medios informáticos. De hecho, yo no estoy hablando de cosas muy alocadas, sino que en otros países, aún con menos desarrollo que Argentina, como es en el caso de Honduras o Nicaragua, el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, el BID, apoyó un proceso de modernización que tiene que ver con la administración y la gestión, tanto de los recursos humanos como los recursos materiales. Y esto agiliza muchísimo el proceso de respuesta por parte de los tribunales. Acá no hay mecanismo de control del personal, no hay mecanismo de indicadores para hacer el seguimiento de los procesos que están en manos de los jueces, no hay sanciones para el caso de que los jueces no estén dando la respuesta a la velocidad que exige, ¿no es cierto?, el proceso judicial y lo que demanda la propia sociedad. Y entonces todo esto queda en que ellos son, digamos, hacen el proceso a su tiempo, a su manera, y en realidad, como usted lo dijo, una justicia que no es ágil, no es eficiente y no es oportuna, no es justicia. Comparativamente sí. Con otras partes del mundo, por ejemplo, lo que se tarda en la Argentina, comparativamente digo, ¿cuánto estamos tardando? ¿El doble, el triple para decidir juntos? Ni llegar a decirle lo de Estados Unidos, que tiene un proceso, está introduciendo procesos muy ágiles y mecanismos paralelos de solución de conflictos que se manejan simplemente a través de consultas. Pero, por ejemplo, con países vecinos. Y Chile, muchísimo menos, es casi la mitad de un proceso normal. Depende, ¿no es cierto?, por supuesto, del pleito, de la característica del pleito y del el ámbito de competencia. Pero Chile es mucho más rápido para la solución de conflictos y además muchas menos causas llegan a conflicto y en sede judicial. Eso es todo también un tema a trabajar, ¿no? ¿Usted está en Córdoba capital? Sí, estamos en Córdoba. ¿Cómo está el incendio? Le quería hacer una pregunta técnica. ¿Cómo está el incendio de Punilla? ¿Cómo está él? El incendio del Valle de Punilla. ¿Está controlado? No, está mucho mejor, pero está controlado. Y ha habido tres incendios y resurgió uno, pero está siendo controlado en estos momentos. Bueno, me alegro de escuchar esto. Señora, la saludo, gracias por atendernos. No, por favor, un placer. Gracias a usted y buenos días. La doctora Alejandra Torres, directora ejecutiva del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Qué pasa con Del Potro? Del Potro juega hoy frente a Roger Federer por un lugar en las semifinales de Flushing Meadows. uno de los dos máximos candidatos que tiene la competencia. El otro es Rafael Nadal, que también va a jugar en el día de hoy ante el juvenil de 19 años de Rusia, Andrei Rublev. Esos son los dos partidos más importantes que tienen en la jornada de tenis de Flushing Meadows, el último Grand Slam que tiene la temporada. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En la hora 8:31 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego. El viaje del Santo Padre Francisco llega hoy en visita oficial a Colombia. El Papa Francisco partió en la madrugada desde Roma con destino a Colombia para una visita de 5 días que incluye Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, donde se prepara para recibirlo masivamente. El avión en el que viaja el pontífice argentino es un Airbus A330 de la compañía italiana Alitalia. Despegó del aeropuerto romano de Fiumicino poco después de las 11 de la mañana, hora local, y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá hacia las 4:30 de la tarde. Cientos de víctimas viajarán de Bogotá a Villavicencio para recibir la eucaristía del Papa Francisco. El Vaticano informó que el plan de vuelo fue modificado debido al huracán Irma, sin precisar si eso iba a afectar la hora de llegada a la capital colombiana. El pontífice de 80 años emprendió su 20º viaje internacional y 5º a América Latina. Francisco será recibido por el presidente Juan Manuel Santo y un grupo de dirigentes del país y la jerarquía de la Iglesia colombiana. La breve ceremonia estará animada con danzas del folclore tradicional. Más de 600 niños acompañarán al Papa Francisco en su visita a Cartagena. El Papa descansará todas las noches en la sede de la Nunciatura Apostólica de Bogotá y desde allí se desplazará cada día a las distintas ciudades, tal como hizo en México en febrero de 2016. Las autoridades vaticanas calculan que unas 700.000 personas saldrán a saludarlo a su llegada a la capital colombiana a lo largo de los 15 kilómetros que separan el aeropuerto de la Nunciatura, donde el Santo Padre se alojará. Francisco llega en visita pastoral al país hermano, además en misión de paz, abogar por el reencuentro de los colombianos en una Colombia unida. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Hace 87 años, un día como hoy, explotaba por los aires la continuidad democrática de la República. Un golpe militar, el primero en la historia, ponía fin al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Obviamente, la historia lo ha reflejado como el primer golpe de Estado producido en la Argentina y a partir de Uriburu, a la fecha, una enorme cantidad de militares que por diversos motivos se creyeron salvadores de la patria, impulsados siempre por los civiles, llegaron al poder. Salvo la excepción de los que llegaron con votos, el resto de los militares imaginaron que la continuidad después del generalato era la presidencia de la nación. Algo parecido a lo que comentábamos días pasados de los abogados, que parecería ser que después de abogado está el premio de presidente. Bueno, ¿por qué los argentinos conocemos este episodio como la interrupción de un gobierno popular? Porque se volteó Hipólito Yrigoyen. Ahora, el mismísimo Carlos Gardel le cantó a favor del golpe de Estado en el Viva la Patria. Es decir, no todos los que eran contemporáneos a aquella fecha, a aquella época, estaban desconformes con la primera aparición de los militares haciéndose del poder. Y entonces,

personas de confianza que no son argentinos. Es una cosa increíble, notable, de los políticos nuestros. ¿Por qué? Y porque buscan referencias afuera, gente que le haya ido bien en otros países, gente que haya tenido algún éxito aparte. Sin embargo, Durán Barba no le fue bien en Ecuador, donde asesoró a los que perdieron, no asesoró a los que ganaron. Y bueno, así está el país. Los candidatos argentinos a la presidencia son asesorados por extranjeros. Así vivimos en la democracia fraudulenta. Hoy es el aniversario del primer golpe de Estado, cuando la democracia empezó a tambalear y seguimos de mal en peor. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Tres comisarías de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia, en Aldo Bonzi, en Fiorito y en Villa Centenario fueron allanadas. Los tres titulares que estaban a cargo detenidos, uno está prófugo, una cantidad enorme de gente detenida y también en la máxima responsabilidad en el que conocen como el zar del juego del sur, el hombre que bancaba todo el juego clandestino en la zona sur, está preso. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El huracán Irma se ha transformado en una verdadera pesadilla. Está soplando a 300 kilómetros por hora. Llegó a las Islas Vírgenes en San Martín. Sopla con una fuerza increíble. Una de las ciudades turísticas de esas islas más notables. En Santo Domingo está en alerta máximo, lo propio ocurre en La Habana. El lunes llega a Miami. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Carbone. El día 29 de septiembre de 1930, como has dicho hoy, fue el día en que Carlos Gardel grabó un tema musical que se llamó Viva la Patria, con música de Anselmo Ayete y letra de Francisco García Jiménez, apoyando el golpe de 1930 que derrocó a Hipólito Yrigoyen. La música, como todos sabemos, ha sido desde siempre, desde tiempos inmemorables, espejo e imagen de los hombres, de sus quehaceres, de sus amores, ideales, costumbres y hazañas. En la música podemos medir el pulso de una época y el sentir de los hombres que la componen. Nadie puede dudar, en efecto, que el tango Cambalache de Disepolín es la síntesis perfecta de los tumultuosos tiempos que conformaron la década infame entre los años 30 y 40 de nuestra historia. En él describe grotescamente y con precisión la corrupción, la mentira, el fraude, la vulgaridad y el malevaje que había tomado posesión de la Argentina por aquellos días. Lo curioso es que fuera el mismo Gardel que supo cantar en los comités de Barcelona Avellaneda quien grabara un tango impopular, Viva la Patria, sobre apoyando el golpe de Estado de 1930. Los autores e intérpretes musicales también saben meter la pata. Y Carlos Gardel cantaba de Anselmo Ayeta y García Jiménez de esta manera este tango en apoyo al golpe de 1930. ¡Viva la patria! Niebla gris rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfo al amanecer de la revolución. Y como ayer en Inmortal 1810 salió a la calle el pueblo radiante día de Tibet. No era un extraño el opresor cual el de un siglo atrás, pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar. Y al resguardar la libertad del trágico malo, la voz eterna y pura por las calles resonó. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! viva la patria que quisieron amanecillar. Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos. ¡Viva la patria! Con dos rodillas en su altar. Y la legión que construyó la nacionalidad nos alentó, nos dirigió desde la eternidad. Entrelazados vio avanzar la capital del sur. Soldados y tribunos, linaje y multitud. Amanecer primaveral de la revolución. De tu vergel cada mujer fue una fragante flor. Y hasta tiñó tu pabellón la sangre juvenil, haciendo más glorioso nuestro grito varonil. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron humanizar! ¡Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos! ¡Viva la patria que de rodillas en su altar! Cuando murió Hipólito Yrigoyen y cuando murió Carlos Gardel también, cuando murieron ambos, se compitió para saber en qué velorio o en qué entierro había más gente. Eran dos cuestiones populares. El peludo, Yrigoyen, nunca hizo un discurso, nunca habló, no hay testimonios de que fuera un gran orador. El general Fatigatti contaba en ese testimonio póstumo que hacía 6 meses que no cobraban los trabajadores en general, que había problemas en muchos lugares, que el gobierno había sido muy malo y que él lo había votado a Yrigoyen, y que como capitán se sublevó al igual que el resto de los militares. También Perón, que marchó a favor de ese golpe de Estado porque la situación era insostenible. Los radicales le tiraron los muebles a la calle y le prendieron fuego a don Hipólito, y lo que quedó de aquel yrigoyenismo popular, de aquellos que añoraban el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, transformaron con el tiempo la fundación del naciente peronismo que estaba por aparecer. Así que, obviamente, el peronismo se nutrió de gran parte del yrigoyenismo y de la intransigencia radical, como también de otros sectores del pensamiento político argentino. Hoy es el aniversario de ese primer golpe de Estado, pero fíjense en ustedes que se puede contar, como decíamos a las 6 de la mañana, de una forma o de otra, la noticia. Lo último, Enrique. Corea del Sur y Arabia Saudita se sumaron, y ya son 8 las elecciones que van a estar en Rusia 2018. Ellas son Rusia, por ser país organizador, Brasil, Japón, Irán, Bélgica, México, y ahora se agregaron Corea del Sur y Arabia Saudita. Mientras tanto, nosotros seguimos penando. Bueno, digo, ¿quedaron muchas cosas? Quedaron un montón. Hoy, por ejemplo, cumple 83 años María Nieves, la que fue pareja durante 40 años de Juan Carlos Copes, una pareja de baile sensacional. En 1939 nacía Arturo Maly, un excelente actor. En 1946, hoy cumple años Angelito Capa. En 1948 nació y cumple años Carlos Arguiñano, el vasco cocinero. En el 62 nació Daniel Araos, un excelente cómico cordobés y excelente actor dramático. Cumple años también, nació en el 63, Blas Yunta, el huevo Yunta. Fallecía Lucas de Mare, fallecía Roberto Grela. Y ya lo dijimos y lo escuchamos cantar, moría Luciano Pavarotti. Bueno, termina así. Es preciso que el equilibrio que tanto el hombre como la colectividad necesitan para sostenerse y desarrollarse sea firmemente establecido con el sentido integral que determina la posición mundial del peronismo, para que lo unilateral no absorba a los números que manejan todos los días los economistas. Perspectivas humanas, de la tercera posición, pensamiento del general Perón, creador de esa posición de pensar que la Argentina debía estar distante de las potencias dominantes. Después de Podan y Yalta, cuando se dividió el mundo, de un lado la Unión Soviética, del otro lado Estados Unidos y sus aliados, Perón dijo, ni una cosa ni la otra. Hasta mañana a las 6.